Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar un plato de lentejas con calabaza asada al horno y espinacas. Yo no sé cuándo estaréis escuchando esta receta exactamente, pero os digo, en el momento en que la estoy grabando, estamos a 11 de septiembre y está llegando la temporada de calabaza, así que ya os podéis preparar porque de ahora en adelante vienen una cantidad de recetas utilizándola que vais a acabar siendo unos verdaderos expertos cocinando este alimento porque es que nos encanta. Y hoy, para empezar, toca una receta muy sencilla, son unas lentejas con calabaza y espinacas. La calabaza la hemos asado al horno, ya sabéis que es nuestra forma favorita de cocinarla y además la hemos impregnado con aceite y algunas especias para que quede con un buen sabor y así darle un toque original, que ya sabéis que siempre intentamos que esté presente en nuestras recetas. Ahora os vamos a explicar toda la receta paso a paso con los ingredientes detallados, pero antes os recuerdo como siempre que en tastydetails.com tenéis la suscripción mensual de 4 euros solo, que os da acceso a ver todas las recetas, descargarlas e imprimirlas si queréis, y también tenéis acceso al área privada de suscriptores que contiene todo el contenido que es premium y está solo visible si estáis suscritos. Y entre más cosas tenéis las planificaciones semanales que os colgamos cada jueves con propuestas de recetas para cada día y también guías pues de lista de la compra, cómo ahorrar tiempo, etc. Echadle un vistazo que está muy bien, todo en tastydetails.com. Y ahora sí vamos a ver cómo se hace esta receta. La podéis preparar como plato principal o si no, como guarnición o acompañamiento para otro plato, eso como queráis. Lo primero que vamos a hacer es calentar el horno a 200 grados porque vamos a asar la calabaza. Para ello vamos a coger la calabaza, la pelamos, nosotros la hemos cortado en cubos de un tamaño mediano y la hemos lavado con agua. Le tenéis que quitar también todas las semillas, eso ya lo sabéis, y lo que hacemos es ir colocando los trozos de calabaza en una bandeja de horno. Como os he dicho antes, vamos a impregnar la calabaza con aceite y unas cuantas especias. Para eso, pues simplemente echáis un chorrito de aceite de oliva virgen extra y de especias. Nosotras hemos usado cebolla en polvo, ajo en polvo y hierbas provenzales. Y luego sal al gusto. Si en lugar de estas especias queréis usar otras, pues ningún problema, las que tengáis o las que más os gusten. Nosotras nos gusta mucho la combinación de calabaza con las hierbas provenzales. Ya creo que tenéis esta combinación en algún otro plato que hemos preparado y la verdad es que es original y queda muy rico, pero si no os atrevéis, os gustan más otras especias, pues podéis cambiarlas sin problema. La cebolla y ajo en polvo pues simplemente le dan un sabor, le realzan el sabor, pero no, si no, bueno, las utilizamos bastante nosotras, así que os recomendamos siempre tenerlas en la despensa, pero ya os digo que son totalmente intercambiables. Pues bueno, vamos a añadir el aceite con las especias y lo removéis bien para que todos los cubitos o los trocitos de calabaza queden bien impregnados con la mezcla de especias y aceite. Y luego lo vamos a meter en el horno cuando ya esté caliente y lo hemos dejado nosotras unos 30 minutos. Pero vamos, tenéis que ir pinchando con un tenedor si queréis y hasta que se pueda pinchar fácilmente sin problema y la calabaza esté suave. El tiempo pues dependerá del tamaño de los trozos de calabaza que hayáis hecho, si son más grandes tardará más y un poco de vuestro horno, que supongo que ya lo conoceréis y sabréis mejor vosotros como si tenéis que dejarlo menos tiempo o más tiempo. Luego, bueno, mientras se está cocinando la calabaza, vamos a hacer todo lo otro, que ya veréis que es un momento. Nosotras hemos usado lentejas cocidas de bote, simplemente las pasamos por agua y las escurrimos. Y luego, para sofreír las espinacas, vamos a añadir también cebolla y puerro. Cortamos las dos cosas en trocitos pequeños, la cebolla y el puerro, y los cocinamos en una sartén con un poquito de aceite de oliva virgen extra, hasta que esté transparente, la cebolla sobre todo. Cuando esté transparente, añadimos hojas de espinaca fresca, pueden ser espinacas baby, que ya sabéis que son las hojitas pequeñitas, o espinacas más hojas enteras, entonces las podéis cortar si queréis. Las añadís y removéis un poco hasta que se vayan consumiendo. Y también añadimos las lentejas cocidas que ya habíamos escurrido. Añadimos también sal y pimienta negra al gusto, si queréis. Y lo dejamos nada, unos 2 o 3 minutos hasta que esté bien todo integrado y todo caliente. Y lo vamos a reservar. Y cuando la calabaza esté lista, simplemente lo vamos a mezclar todo y servirlo. Eso es todo, ya veis que es muy fácil. Lo único que nos puede cuadrar muchos es que en el momento de preparar la receta no tengáis tiempo para preparar la calabaza. A ver, podéis hacerla al vapor en el microondas. Si tenéis un estuche de vapor, pues lo podéis usar y ponerla al micro 5 minutos, o si no tenéis estuche de vapor, simplemente colocarlo en un recipiente que se pueda poner en el microondas, tapado con un poquito de papel film, le hacéis unos agujeritos con un tenedor y es lo mismo. De esta manera queda bien cocinada, pero el resultado del plato cocinándola al horno es, bueno, a mí personalmente me gusta un poquito más, pero si no tenéis tiempo es una buena alternativa. Ya os digo que lo mejor es que dejéis la calabaza asada, por ejemplo, si lo hacéis el fin de semana, podéis dejar la calabaza asada, la guardáis en la nevera en un bote hermético o en un tupper hermético y luego la recalentáis junto con la preparación del resto de ingredientes. E incluso podríais dejar todo el plato en sí preparado de un día para otro sin problema. Ya veis, es una receta muy fácil, con pocos ingredientes, pero nutricionalmente es súper completa y además es muy saciante. Si os apetece ir variando, si os gusta y queréis ir haciendo variaciones de esta misma receta, pues una buena idea es cambiar las espinacas por las acelgas, que ya sabéis que son parecidas, pero tienen, bueno, son alimentos diferentes y tienen propiedades diferentes, así que, y como se parecen bastante a la hora de cocinarlas, pues las podéis intercambiar y así tener una versión diferente. Incluso podríais cambiar las lentejas por garbanzos y así tenéis otra legumbre y podéis ir cambiando también. Y eso es todo. Aquí estamos para vuestras dudas, si os van surgiendo dudas o lo que sea, o tenéis sugerencias para próximas recetas, nos podéis escribir siempre que queráis y ya está, no tenemos nada más que deciros. Eso sí, muchas gracias por estar aquí escuchándonos, cocinando con nosotras, por suscribiros al contenido premium de Tasty Details y por todas las valoraciones en iTunes, me gustas en iVoox, que nos ayudan muchísimo a seguir llegando a gente nueva cada día y seguir creciendo. Así que gracias por todo y nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!